Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Carola Ortiz, nacida en Tarrasa, ciudad y municipio español de la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, un 15 de marzo de 1986, es una cantante, clarinetista y compositora activa en las escenas del jazz, la canción y las músicas del mundo. Inicia sus estudios musicales a los 7 años en el Conservatorio de Tarrasa con el clarinete y a los 18, al tiempo que empieza a abrirse camino en la escena del jazz, tocando y cantando junto a su padre, también músico de jazz, inicia estudios en el Taller de Música de Barcelona y en el 2010 obtiene el grado superior de su especialidad. Su carrera es amplia. En el 2016 edita su primer disco como compositora titulado Sirin. En el 2017 es invitada a participar en la Indian International Guitar Festival de Calcuta. En el ámbito teatral ha participado en dos obras, como clarinetista en el 2016 y como cantante principal en el 2017, ambas con música compuesta por Marco Mesquida y dirigida por Julio Manrique. Han sido muchas las colaboraciones que ella ha hecho y que son muy extensas, así que las vamos a obviar, pero realmente son de mucha importancia. Peccata Beata, que es el CD en que nos vamos a centrar, es el tercer álbum como compositora, productora, cantante y clarinetista de esta generación. En este nuevo trabajo, la artista catalana da música a poemas de Montserrat Avaló, Mercè Rodera, Víctor Calá y Anne Gual, entre otras escritoras, para celebrar a través de sus versos el universo femenino de sus orígenes. Es un disco que abarca temas como la sensualidad y la fuerza de atracción de la mujer y la mitología femenina mediterránea de brujas y sirenas. A partir de la metáfora del arte, pretende curar el pasado oscuro vivido por algunas de sus ancestras y afrontar cuestiones como el exilio, el miedo, el abuso, la soledad y la desesperación, herencias recibidas por la mujer de hoy. La escucharemos desde el CD Peccata Beata del año 2021, su tema Sirena. Sirena dels meus pecats, damunt d'un roc ajaçada, que en xarxes amb la mirada la palaia i els barats, la morena enfurismada, les petxines agrapats, els musclos porta tancada, els dofins cara girats. Oh, Diferentes. En 2015 y en 2016, Bob Dylan publicó dos álbumes, el de 2015, Shadows in the Night, y el de 2016, Fallen Angels. Dos álbumes que estuvieron dedicados exclusivamente a hacer algo como reimaginar composiciones que había interpretado en su momento Frank Sinatra. En estos días en que les estoy invitando a hacer un recorrido por canciones que cantó Sinatra, en las versiones o reimaginaciones que han propuesto otros artistas y otras a lo largo de estos últimos años, este disco o estos dos discos de Dylan, en el caso de hoy les voy a proponer escuchar algo que está en el primero de esos dos, Shadows in the Night, que es un disco en el que Dylan transmite, seguramente y casi sin dudar, un hondo respeto hacia ese cancionero americano que le había precedido, que era el que encarnaba a Sinatra. Recuerden, habíamos dicho en la edición de ayer de esta parte de Mundos Diferentes que con la aparición del rock, Sinatra vio caer ese mundo donde los crooners y sobre todo él eran los exponentes máximos de la canción americana, y en este caso estos dos álbumes eran parte de un proyecto que Dylan venía sobre el cual Dylan venía trabajando hacía algunos años ya. Aparecen canciones que Sinatra había grabado entre los años 1945 y 1963. Dylan ya había grabado en 1970 una versión del Blue Moon que Sinatra interpretó y con el cual emocionó a muchos de nosotros cuando a veces miramos la luna y nos acordamos de aquella melodía. Pero Dylan no se detiene en lo que fueron las canciones más populares de Sinatra, sino en las que son exclusivamente de su gusto, y en la selección que está dentro de estos dos discos hay algunos estándares y algunas piezas que son relativamente poco conocidas del repertorio de Sinatra y algunas relativamente oscuras, tanto en su música como en su letra. En este disco, Shadows in the Night, Dylan hace algo parecido a quitarles todos los, podríamos decir así, ornamentos que a través de las versiones que hemos escuchado en la voz y en las orquestas y en los arregladores de Sinatra hemos apuesto en nuestro oído. En general, Sinatra utilizaba orquestas y unos enormes arreglos. Hemos comentado algo ayer y además escuchamos a Harry James, pero también hablamos algo del gran arreglador de Sinatra que fue Nelson Riddle, pero también anduvieron por ahí Gordon Jenkins o Axel Stordahl, grandes, realmente grandes músicos, grandes arreglistas que le dieron un sonido esplendoroso a Sinatra y que tenían además eso que comentábamos ayer, esa versatilidad que le permitía a Sinatra hacer de cada canción una obra maestra de la interpretación. Eso no era solo Sinatra, era también también los arreglos y eran, por supuesto, también y por sobre todo los músicos que lograban hacer de esos arreglos algo que permitiera darle un clima a aquello que Sinatra interpretaba con su voz maravillosa. No hay en estos discos de Dylan ninguna posibilidad, y seguramente no hay ni siquiera podría ser pensable una comparación entre las voces de Sinatra y de Dylan. Eso sería, en mi opinión, un error. Acá lo que encontramos es a un Dylan que nos canta al oído con algo así como complicidad, tratando de alguna manera capturar la intención original de esas composiciones que nos canta. Dylan suena maravillosamente bien. Estas canciones transmiten romanticismo, intimidad y también algo así como una nocturnidad bohemia. Les invito a escuchar entonces a Bob Dylan en estos días de escucha reversionada de Frank Sinatra a esto que se llama The Night We Called It a Day. There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song of the spheres, like a minor lament in my ears. I held the heart left to pray. The night we called it a day. Soft through the dark, the hoot of an owl in the sky said, though his song no bluer than he was I, the moon went down, stars were gone, but the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night we call it a day.